mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stop me and spit my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Manifiesto de Simone de Beauvoir por el derecho a la no maternidad. Yo haré un niño si así lo deseo, y no sufro ninguna presión moral para hacerlo. Ninguna institución o imperativos de orden económico deberían obligarme a hacerlo. Esta prerrogativa constituye mi poder político. Al igual que otros agentes productores, yo puedo, si la situación lo exige, presionar a la sociedad con mi producción. Huelga de nacimientos. Yo haré un niño si considero que la sociedad en la cual nacerá me conviene, y si esta misma sociedad no hace de mí una esclava de este niño, su nodriza, su sirvienta. Yo asumiré la responsabilidad de concebir un niño si este es mi deseo, y si esta sociedad me conviene tanto a mí como a él, es decir, una sociedad sin riesgos de guerras y sin trabajo esclavizante. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long, long way from home. Sometimes I feel like an arm must go. Sometimes I feel like an arm must go. Sometimes I feel like an arm must go. Thank you. sometimes I feel like a heaven bound. Sometimes I feel like a heaven bound. Sometimes I feel like a heaven bound. Sometimes I feel like a heaven bound. I know where I'll go. Sometimes I feel like my soul is on fire. Sometimes I feel like my soul is on fire. Sometimes I feel like my soul is on fire. Sometimes I feel like my soul is on fire. Estamos en Iruña y Ratia, en el Grito de Yoko, y hoy tenemos un programa un poco atípico, para empezar, porque me han dejado sola ante el peligro, aunque me va a salvar la ayuda del gran Iñe, que está ahí a las luces y a los sonidos. ¡Aupa, Racha León! y bueno, vamos a hacer un programa sobre maternidad, que además es un tema que ahora está bastante... He leído el periódico y está bastante al día la cosa, porque están con la maternidad... ¿Por qué no te dejan poner el nombre de la madre legalmente, el apellido de la madre, perdón, legalmente en el nombre del hijo y todo eso? Bueno, ¿Antes no dejaban? Sí, antes se podía elegir, la pareja podía elegir, pero si el hombre accedía se podía poner el de la mujer, pero ahora ya como que no hay un orden que se decide... Que deciden las parejas cuál va el nombre delante. Joder, ¿y si los dos quieren el suyo? ¿Cómo pues no, se resuelve eso? No sé lo que harán, no sé, tirarán un dado o una moneda. Yeah. Yo lo leí el otro día, ¿eh? No te creas que le di mucha importancia porque dije, pues, bueno, una noticia de esas. Yeah. No, pues yo lo decía por que estaban hablando de la maternidad subrogada, que bueno, también podemos hablar luego, aunque es un tema súper complicado, mucho la verdad. Mucho más complicado. Pero bueno, con nuestra invitada se puede tratar luego a ver qué piensa ella. Uh-huh. Bueno, pues eso es, vamos a hablar un poco del proceso de maternidad y de puerperio con una perspectiva feminista, como todo lo que... porque el feminismo está en todas partes. Y bueno, pues un poco plantearnos por qué... ¿Qué nos lleva a querer ser madres? Si es lo mismo el proceso de la crianza para hombres y mujeres, ¿qué sufre o qué siente? ¿Qué hay detrás, ¿no? De todo el proceso del embarazo y del nacimiento de un niño o una niña. Y bueno, yo la verdad es que es algo que me queda bastante lejos, porque no sé tú, pero yo de momento lo veo como algo... Yo me queda lejísimos, hasta que no inventen ahí un útero para hombres, pues... La maternidad. Sí, sí, pero bueno, claro, aquí vamos al otro tema, ¿no? A la maternidad, la paternidad, ¿no? Como de comparable puede ser, pero... Ya. Pero bueno, sí, el criar bebés todavía es algo que está empezando a entrar en mi vida por familiares y así, un poco mayores que yo, pero de momento no me lo planteo. Pero bueno, es algo que siempre tenemos todos, todas, súper presente. Al final, pues yo he crecido también con... Yo también tenía una muñeca que daba de... Mi madre daba a mi hermana el biberón y yo estaba ahí con la muñeca de trapo dándole un bolígrafo. O sea, que al final es algo que aunque no... ahora decida un poco de forma consciente que igual de momento no quiero, pero está ahí en mi parte más subconsciente. Sí, es algo que tampoco es una decisión exclusiva de las personas en sí, ¿no? Que siempre nos bombardean o nos comentan, nosotros también nos hacemos nuestra idea de cómo hay que ser o cómo no debe ser. No es una decisión que pienso que tomamos las personas así en plan vamos a ser madres o vamos a ser padres, sino que es una cosa que en un momento de la vida te aflora, en un momento para todas, para muchas personas, por lo menos las que nos rodean, ¿no? Aquí en Occidente, con una edad concreta, con una calidad de vida concreta, no sé qué, por lo menos para mí es como una decisión que la toman muchos otros factores, ¿no? No solo nosotras mismas. Pero es curioso que digas que te aflora, ¿no? O sea, como es un poco distinto este maternal que parece que te la llamada de Dios que sientes y que te tienes que rendir, cuando igual no es que te aflora, ya es que te meten la flor por el culo sin que puedas remediarlo, porque por todas partes. Pues a mí todavía no me ha pasado porque soy un poco más joven, pero llega el momento ese, sobre todo para muchas mujeres, de bueno, ¿y tú qué? ¿Tú cuándo? ¿Tú se te va a pasar el arroz? ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto es algo que realmente queremos? Es un tema que para mí personalmente no me atrevo a hablar mucho. Bueno, ya. Pues para eso tenemos hoy la suerte de tener a una mujer que recientemente ha sido madre, está en pleno proceso, en plena vorágine, y además es escritora, biblioteconomista, feminista y muchas istas, que si está escuchando le van a parecer demasiado ista, pero bueno, nos va a contar un poco cómo vive ya todo esto, y bueno, desde que está en este proceso le ha cambiado lógicamente toda la vida, y entonces tenía necesidad, y yo la verdad es que desde que la escucho también tengo mucha necesidad de hablar de esto, porque es algo que no te planteas y realmente es un cambio muy gordo que igual viene bien ver de cerca para decidir y para valorar todo lo que hay detrás. Uh-huh. Así que vamos a empezar escuchando Patas Arriba, que es un texto suyo. Ahí va. Que comenzó mi viaje hacia la maternidad, y nunca imaginé que una palabra pudiera contener tanta crueldad y tanta belleza a partes iguales. La verdad es que para mí el embarazo fue pura jauja en comparación. Vale, sí, un poco de malestar durante el primer trimestre, la espalda un pelín dolorida durante unas semanas, ja, ilusa de mí cuando pensaba que el dolor desaparecería tras dar a luz. El inconveniente de no poder comer lo que me apetecía. Y los nervios, claro, que siempre están ahí, pero son unos nervios positivos, llenos de ilusión y de imágenes de bebés angelicales que duermen, sonríen y apenas lloran. Pero después comenzó lo que llaman el puerperio, de lo que yo no había oído hablar antes y que más bien describiría como desbarajuste y desconcierto absoluto que empieza a dudar si alguna vez me abandonará. Pues no, mi problema desde luego no fue la episiotomía, sino las grietas en los pezones que me hizo ya en las primeras 2 horas de vida, y las no una, ni dos, ni tres, sino 4 mastitis que sufrí hasta que tomé la decisión de dejar la lactancia, por su bien y por el mío, con toda la pena de mi corazón y la frustración que todavía hoy me acompañan. Porque sí, me informé bien informada, fui a los grupos de lactancia e incluso contraté a una asesora privada, pero no hubo manera. Y todavía hoy hay quien me dice que seguramente se podría haber solucionado con una posición adecuada, a lo que yo respondo con una sonrisa y mirada sarcástica. Estaba tan convencida de los beneficios de la lactancia y de que iba a salir bien. Gracias, imágenes idílicas, por hacer el mismo flaco favor a las mujeres que con los cuentos de princesas, que quizá fue eso parte del fracaso. Todavía hoy, cuando me topo con madres amamantando dulcemente o las típicas listas de razones en pro de la lactancia que proliferan en las redes sociales, me corroe la culpa, la incomprensión y la ira, porque al final nada es como te cuentan o como tú te lo esperas. Hombre, yo ya he escuchado lo del cansancio y las noches sin dormir, que los cólicos pueden llegar a estresarte mucho, que hay que tener paciencia, pero ¿qué más da? ¿Es que no has visto la cara de felicidad de las madres con sus bebés que salen en todos los anuncios, revistas, etcétera? Está claro que la maternidad es principalmente eso. Espero que se note el tono irónico. Pues resulta que Martín no es precisamente un bebé angelical o un eunuco, como se suele decir. Martín llora y se retuerce con ganas, hasta el punto de que te duelen los oídos y se te escapa de los brazos, o casi. Y a veces sabes qué le puede pasar, pero otras veces no, y la paciencia alcanza límites inexplorados, o más bien sobrepasa el límite, y después viene la culpa y el arrepentimiento por haber perdido los nervios durante unos instantes. Pero no solo fueron problemas con la lactancia. La fiesta hormonal y el ajuste a la nueva situación también hizo y sigue haciendo de las suyas. Días en los que no puedes parar de llorar, sentirme incapaz de tomar decisiones o de mantener una conversación mínimamente racional. Es como volver a ser bebé. Yo también. La crianza es dura, porque los hijos no están hechos para ser criados por una o dos personas solas. Los hijos están hechos para ser criados en comunidad. Yo, que me consideraba tan independiente y hasta disfrutaba de la soledad, esta nueva situación me pilló totalmente en bragas, y mientras se avecinaba la primera semana que iba a pasar sola con mi bebé, el monstruo del miedo se iba haciendo más y más grande. Es cierto que poco a poco voy teniendo un poco más de tiempo para mí y que más o menos me voy acostumbrando al cansancio crónico, pero hubo días, no muy lejanos, en los que ser capaz de poner el móvil a carga ya era toda una hazaña. También he aprendido a ser más flexible, porque al fin y al cabo la teoría que más me está funcionando es la de toda la vida, la de ensayo y error. Con todo esto, decir que aunque soy atea, he vuelto a rezar y doy gracias al universo cada vez que mi bebé duerme una hora entera sin despertarse durante la siesta. Y cuando un día se nos da bien y no lloramos y nos dormimos fácil y largamente, ya no pienso que estamos avanzando, sino que hemos tenido suerte. Y por si acaso he dejado de tirar de la cadena, no vaya a ser que se despierte con el ruido. Supongo que también es algo generacional, porque a las mujeres de mi época nos han educado a que podemos con todo, a que no debemos renunciar a nuestra carrera profesional, ni a nosotras mismas por cuidar a los demás, lo que viene a ser una superwoman. No me imaginaba que la desconexión del mundo real iba a ser tan brutal. Mis viejas amistades parecen estar a años luz de mi planeta, y la única persona a la que parece que me siento más cercana que antes es a mi madre, supongo que por razones obvias. Y para poner la guinda al pastel, digamos que nunca antes había experimentado tan de cerca la crudeza que supone el escaso reconocimiento social de la labor de crianza y cuidados que muy bien explica el feminismo. Por mucho que mi pareja esté a tope con la causa, la realidad es que la situación que vivimos nos fuerza a reproducir los roles de género la mar de bien. ¡Qué casualidad! Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con la pierna gulemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga, bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal, para estimular la espina dorsal y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos, los que nunca bailan, que se quedan arrinconados sin levantarse, con los huevos pegados al muslo bendito. Los que huelen a meaje de viejito, a esos son los que yo resucito y les devuelvo el apetito.

no eres capaz de... Piensas que va a ser todo felicidad, porque al fin y al cabo es lo que ves, ¿no? Por todos los anuncios, en todas partes, son todo bebés felices, mamás felices. Y además, con el componente de feminista, pues yo tenía mucho... Bueno, y sigo teniendo mucha ilusión, pues, por traer al mundo criaturas que sean feministas también. Pero el componente feminista también te había preparado para una maternidad dura, ¿o no? Eso no lo cuentan tanto. No, exactamente. El componente feminista te hace que sea más dura, si cabe, porque, bueno, pues, por ejemplo, en mi situación, en la que mi pareja también es feminista como yo, por todos los cambios que ha habido recientemente en nuestra vida, pues digamos que reproducimos los roles de género a 100%, porque económicamente aquí en España pues es un poco a lo que te esfuerzan, tienes que poner tú bastante esfuerzo o tener suerte para que no sea así. Bueno, que básicamente yo estoy en casa cuidando de un bebé todo el día en casa, en un sitio donde todavía acabo de aterrizar y no me he dado de bruces con lo que significa ser ama de casa y ser madre. Que tú no contabas con eso, no esperabas caer en ese rol. Bueno, no pensaba que fuera a ser tan duro. Yo siempre como feminista pues había pensado que poco reconocido está, ¿no? Porque es un trabajo, es la principal razón por la que estamos aquí, para reproducirnos como especie, pero no se reconoce para nada socialmente. Y hasta que no estás ahí no lo vives. Es súper cansado, súper duro y apasionante al mismo tiempo. Cada vez va siendo menos cansado y menos duro, pero sí. Y bueno, en todas partes un poco parece que... Bueno, sí, que al principio va a ser duro, noches sin dormir, tal y cual, pero no tantas. Quizás. ¿Qué es lo que ha sido más duro para ti? ¿Qué ha sido más duro? Es que son tantas cosas porque, en fin, así es tanto cambio. Pero bueno, quizá darte de bruces con la realidad. Porque, por ejemplo, yo antes, pues eso, como periodista y tal, y me encanta leer, bueno, me intenté leer de todo lo que caía en mis manos y lo sigo haciendo, y después, en la práctica, ves que no es así. Que no funciona lo que ponen los libros. Funciona algunas cosas, pero al día siguiente te funciona otra y es ir probando. Por ejemplo, pues ahora que está todo muy de moda, ¿no? Hay como dos corrientes enfrentadas, la crianza natural y la crianza en contra de la crianza autoritaria, que antes a nuestra generación se nos ha inculcado más y tal, el dejarle llorar hasta que se duerma y cosas así. ¿Y cuál es la... Bueno, yo intento seguir más la crianza natural o más bien crianza con apego, pero no lo soluciona todo. Al final tienes que ir introduciendo cosas como puedes, porque, bueno, si algo te desarrolla es la creatividad, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, el tema de la lactancia a mí me fue fatal y me di latigazos, me culpabilicé por no saber, porque mi niño se hubiera podido morir en la selva porque no era capaz, en fin. ¿Te sientes juzgada? Es una culpabilidad que es... Bueno, es que te juzgas tú misma porque... un momento. Sí, dale el biberón. te juzgas tú misma porque esto de la culpabilidad, pues se lo decía, es muy inherente a las mujeres. Y aunque tú lo sepas, pues porque además eres feminista y lo has estudiado, está igual, o sea, está ahí, ¿no? Estás cargas y... el peso continuamente de no soy tan buena madre como debería. Sí, exacto. O sea, bueno, sí, por todos los lados hasta la lactancia es lo mejor, bla, bla, y tú no puedes. Y en fin, eso fue horrible para mí. Hasta que no tomé la decisión de dejarlo, y aunque todavía me duela, no empecé a disfrutar un poquito de mi hijo, vamos. ¿Qué has aprendido en todo este tiempo? ¿Qué he aprendido? Pues bueno, que la paciencia y la creatividad tiene límites que todavía no conocía. Conoces cosas de tu personalidad que no sabías. En fin, que se puede Bueno, que ya esto ya me había dado un poco de cuenta, pero todavía más si cabe, lo que resiste el cuerpo, ¿no? al cansancio. Es una pasada. Que al final te acostumbras a todo. Y eso, un poco a... Pues a ser más flexible y a no juzgar. Sí, a no juzgar. Porque, por ejemplo, ahora cuando me junto con amigos sin hijos y tal, hacen comentarios muchas veces que te duelen un poco, pero piensas que yo lo habría hecho antes. O sea, lo habría dicho antes totalmente. Porque, comentarios como consejos fáciles sobre... Consejos fáciles. De consejos fáciles a chorrar, es que no te... Hasta que no estás ahí, hasta decir, es que todo el día sola, ¿por qué no te buscas un hobby? Pero a ver, ¿tú te crees que ya tengo tiempo? Es que no. Que lo hacen con toda la buena intención, o te ven cansada y dicen... En fin, sí. ¿Qué me dirías si me quedara embarazada ahora, como prima mía? Pues bueno, mira, sobre todo que lo más importante es escuchar a tus instintos y intentar que lo que diga el resto te resbale. Porque también parece que hay ahora en los círculos alternativos que para ser buena madre tienes que seguir la metodología Montessori, educación y crianza natural y no sé qué se cuenta. Sí, mira, ser madre es muy duro, o sea, con que intentes hacer un poquito de lo que a ti te parezca bien, ya está. No hay que culpabilizarse, no hay que darse latigazos y hacer lo que te dice un poco las vísceras, más que escuchar a los demás, que al final es que lo tenemos ahí, lo que pasa que está muy olvidado. Yeah. Y eso, no darse latigazos y ser flexible, porque es que esta sociedad no nos lo pone fácil. No nos lo pone nada fácil. Te encuentras muy sola en la crianza. ¿Crees que hay muchas diferencias entre cómo vive la crianza el hombre y la mujer? ¿Y crees que podría hacerse de otra manera en este mundo que vivimos? Hombre, que creo que podría hacerse de otra manera. Es complicado como no se dé la vuelta así. Bueno, que vamos, que sí, se vive de forma completamente diferente. Y en mi caso que los dos éramos, que somos muy, yo qué sé, que queríamos hacer las cosas por igual y todo eso, vamos. Al final surgen ahí lo aprendido de una forma que no te das ni cuenta. De los roles de género, de que desde que uno es más cariñoso que el otro, yo qué sé, hasta pues eso, que pues uno tiene más tiempo que el otro para dedicar al bebé. Es que yo creo que en casi todas las familias es así, o tienes mucha suerte también en la empresa, o también tu personalidad también es diferente, pero estamos, vamos, al final nos queda muchísimo por hacer para que haya más igualdad. Y eso es, ¿no? Al final el sistema... Al final a la mujer le cansa muchísimo y el hombre no lo disfruta todo lo que podría, porque es que si fuera partes iguales pues se disfrutaría más por los dos. Ya, o sea que para cambiar el sistema, para cambiar cómo vivimos la maternidad habría que cambiar el sistema que vivimos, ¿no? Bueno, primero... Sí, el sistema, lo que puedes hacer tú, ¿no? Por ejemplo, yo lo que le pueda inculcar a mi hijo, pues algo es. Lo intentaré, a pesar de que no estamos predicando mucho con el ejemplo, pero bueno, quizá pueda cambiar. Y eso es lo principal, y después todo lo que sea la educación es súper importante, pero claro, pues el tema de la conciliación en las empresas, pues también tendría que cambiar un montón. Porque, bueno, y en España... Para más INRI está por muy debajo. Yo que he conocido otros países de cómo se hace, están bastante por debajo de lo que se hace en otros países europeos. Aunque se sigue, igualmente siguen siendo machistas, vamos, pero en ese aspecto, sí. ¿Crees que cambiar el modelo de familia, volver a hacia un modelo más comunitario de tribu, que pues sí, ayudaría. Fíjate, eso es algo que nunca me había planteado hasta ahora, entre otras cosas, porque bueno, pues yo también he disfrutado, he pensado que así era como había que vivir, al modo occidental, más individualista, tiempo para mí misma, más rollo egoísta, tal, no sé qué, y ya te vas despojando de tu red de apoyos, por decirlo así, y te encuentras en un momento como este, que es que lo necesitas como el comer. Y claro, ya empiezas que lo lees en algún sitio, no sé qué, y caes en la cuenta de que es verdad, es que necesitaría como el comer que los abuelos vivieran aquí a mi lado, cuando no pensaba para nada eso, cuando estaba embarazada. Y claro, antes se cuidaba, se criaba, la crianza era de otra manera. Y es al contrario, o sea, es que al final acabas teniendo más tiempo para ti misma, ¿no? Cuando son más personas las que comparten la crianza. Y eso lo hemos perdido porque es que toda la sociedad occidental pues está un poco diseñada para eso, que como también me he dado cuenta que esto no lo había pensado tampoco antes mucho, que es también muy adultista, que todo está pensado un poco pues no para niños que den mal, que vayan por ahí gritando, moviéndose, ni nada de eso. Son adultos jóvenes, con pareja o con... bueno, que van cambiando de pareja, tal, no sé, lo ves en las series, ¿no? Yo es que ahora me fijo mucho en eso. Las series que veo, no sé, todo está como que eso es lo ideal para vivir ahora mismo en este... ¿Cómo en las series? ¿Qué es lo que ves en las series? Sí, pues... En las series, que antes me fijaba en que no había mujeres protagonistas o yo que sé, los realistas mujeres y tal. Ahora me fijo también en que es que no hay niños, familias con niños que sean protagonistas, ¿sabes? En una serie o película de... Son cosas... Se omite la infancia, ¿no? Personas individualistas. Se omite la infancia dentro de... Sí, se omite la infancia totalmente. También hay cosas preparadas para... Pero sin embargo la maternidad sí que es algo que nos meten en todas partes, ¿no? La frustración de ser mujer y no ser madre. Sí, es una contradicción. Es muy extraño. Es que las mujeres vivimos eso mucho, porque es como vivir entre dos mundos, ¿no? Es la dualidad de ser mujer, Eva y María. Tienes que ser Eva y María, una loba en la cama y después una persona angelical. Y también pasa con esto, que por un lado tienes que ser, pues eso, una persona pues en sus 30, con carrera profesional más o menos tal, pasándoselo bien y tal, pero por otro lado, oye, que se te olvida que también tienes que ser madre, porque se la pasa el arroz y tienes que ser madre porque has venido a este mundo para eso. Y ¿tú sentías esa presión, o te parece, lo ves alrededor? Sí que lo veo alrededor en mis amigas, sí que lo veo. Y de la presión, bueno, no lo sentí mucho porque como ahora se tienen los hijos bastante más tarde, pues por decirlo así, soy una madre bastante estándar por la edad que tengo, incluso tirando a joven, en la media, vamos, pero sí que lo veo ya, y como vivía entre otro país, pues no sentí esa presión, y todas mis compañeros, mis amistades y tal, pues eran como yo. Pero, por ejemplo, ahora que he vuelto a España, sí que lo veo en mis amigas. Esa presión. Estaba leyendo antes un artículo de Barbie Japuta, a raíz de un artículo del País, donde hablaban del drama de las mujeres que no podían tener hijos, y por lo visto hay un 10%, las mujeres, que no los hombres, las mujeres que no podían tener hijos. Y bueno, que un 10% de ellas, pues por lo visto no les funciona el tratamiento de fertilidad. Y bueno, pues cómo superan esa tragedia con psicólogos. Y en ningún momento se mencionaba a los hombres, a los padres en ese proceso. Y bueno, un poco la conclusión era pues eso, que ojalá hubieran podido dar marcha atrás y se lo hubieran pensado antes de que pasara esto, pues para tenerlo antes. Eso es, un poco como diciendo, el problema que tenemos ahora, que tanto queremos vivir nuestras vidas, que, oye, chicas, que se os olvida vuestra labor en este mundo. Sí, y también me acuerdo ahora que lo dices de algunas amigas que tenía en Londres de más de 40 años y por ahí, también me lo comentaron esto. Y yo les digo, que no pasa nada, ¿eh? Que no quiere decir que ahora que lo he vivido y veo que no es tan guay la cosa. que nos están, que nos están engañando. Sí. Pero sí, sí, y también esto lo viví en el grupo preparto. La matrona nos decía, no os quejéis, ¿no?, de vuestras molestias de embarazadas. Las que lo pasan mal son las que vienen a mi consulta que no pueden tener hijos. Pero bueno, eso, imagínate, tiene que ser para el bombardeo este de que tienes que tener hijos para darle una esencia a tu vida. Pues tiene que ser una situación muy dura para las mujeres, cuando no tendría que ser así. Yeah. Quería comentar contigo otra cosa, que bueno, se sale un poco de esto, va más al tema del embarazo, y es que estuve ayer discutiendo con un amigo, que luego fuera de micrófono te diré quién es, que lo conoces, y bueno, hablábamos a él le parecía un poco injusto que todo el peso sobre decidir el embarazo, o sea, el llevar a cabo el embarazo o el cortarlo, ¿no?, el abortar, cayera sobre la mujer. Porque le parecía que, bueno, que al fin y al cabo, que el hombre también tendría algo que decir, ¿no? Que los dos han sido unos igual de tontos, de no ponerse condón, por ejemplo, ¿no? De incautos. Y luego esa decisión o sea, se sentía un poco excluido por todo este movimiento feminista de opinar, ¿no? Que le parecía que no solo debería ser opinar, sino que, joder, que al final su vida también iba a cambiar mucho, y que cómo podía ser que estuviera, que fuera tan tan tan secundario. Y bueno, yo la verdad es que no me frustré bastante, pero no llegamos a muy buen término, y quería saber tu opinión. Bueno, yo creo que esto es un poco como el tema, por ejemplo, del, ¿cómo se dice esto? lo de cuando se divorcian a una pareja y se le da los hijos a la mujer, ¿no? Que también se dice como que si fuera machista y que se tendría que dar, no me acuerdo ahora de la palabra, bueno, pues por igual. Pues bueno, esto, el argumento feminista con el que yo estoy de acuerdo es que, vamos a ver, si me estás hablando de un mundo en el que los hombres se implican por igual en la crianza, que muchas veces hasta no es culpa de ellos, porque es cosa, por motivos económicos de las empresas, bueno, pues todo en general, pues te hace que no lo seas, que no pase eso, pues todavía podría decir, bueno, vale, quizás sí, pero en el mundo en el que vivimos, no sé, no tiene sentido discutir eso, porque, vale, sí, la vida de los hombres cambia, pero es que no tiene ni punto de comparación con cómo cambia la mujer. Por otro lado, es su cuerpo. En fin, no sé, es que son muchas cosas. No. Claro, sí, yo lo veo así, ¿no? Es verdad que bueno, que al final en cómo eduques, o sea, en la crianza del niño sí que es posible que en algunos casos estén implicados bastante por igual el hombre y la mujer, pero desde luego en el proceso del embarazo y el parto, ¿no?, todos esos cambios no es nada comparable. O sea, no podrías decir, oye, mira, es que quiero que abortes a una mujer que quiere tener un hijo, ni, oye, mira, es que quiero que lo tengas cuando tú tienes que hablarlo. Porque es su cuerpo, por todo lo que implica en su carrera profesional, o sea, miles de cosas. Desafortunadamente, por un lado, pero sí, no estoy de acuerdo con eso, aunque parece que suena a veces machista, pero es que las razones están ahí. Ya. Tenemos aquí a Archa, que es un compañero que ha venido ahora porque bueno, también es difícil conciliar su vida laboral con su vida social, y no sé qué piensas tú de eso, como no sé, para empezar tendría que pensar algo sobre el tema, que ya ya me cuesta bastante, pero es complicado como muchas otras cosas. Sí que es cierto que al final el que más lo sufre es la mujer y tal, entonces que es, debería tener ella, bueno, el derecho, la última palabra, sobre todo cuando es su cuerpo, obviamente. Y, pero luego ahí entran también otros temas. Bueno, no sé, la verdad es que me he pillado un poco a traición. No esperaba decir nada, estaba aquí calladito. No sé. Sí, bueno, es muy complicado. Pero, sí, pero bueno, a mí la verdad es que ayer me hizo reflexionar, porque es verdad que tenemos a veces, no sé si es de forma, o sea, un poco en contraposición, la sensación de que, bueno, que también se acaba prejuzgando, ¿no? Metiendo en el rol de, o sea, en el papel este del tío que pasa, que se marcha por tabaco y no vuelve, y quizás injusto para los hombres, que sí que realmente, pues como mi amigo, ¿no? Que decía que joder, que para él sería gordísimo y estoy segura que él se implicaría del todo, como debe ser. Sí, bueno, una cosa es lo que dices y otra cosa es después lo que puedes hacer o lo que te surge, porque es que todo lo tenemos ahí súper aprendido. O sea, porque yo pienso en mi pareja, ¿no? Que una cosa es lo que dices o lo que y negocias cuando estáis embarazados, y otra cosa es lo que luego el día a día ocurre. Quizás habría que cambiar un poco todo, ¿no? Para poder, sí, para poder realmente hablar de un cambio luego real a nivel, sí, más pequeño. Bueno, a raíz de esto me gustaría quizá acabar con una otra cita de Simone de Beauvoir, que decía, a ver qué te parece: hoy reclama la mujer participar en el movimiento a través del cual la humanidad intenta sin cesar justificarse superándose. No puede consentir en dar la vida más que en el caso de que la vida tenga un sentido. No podría ser madre sin tratar de representar un papel en la vida económica, política y social. No es lo mismo engendrar carne de cañón, esclavos o víctimas que engendrar hombres libres. ¿Estás de acuerdo? Es. Qué bonito. Pues sí. Cómo no voy a estar de acuerdo. Yeah. Con Simone de Beauvoir. Sí, ponte a rebatirla aquí en directo, si te atreves. Bueno, pues muchas gracias, Alba. No sé si tienes algo más que aportar o que quejarte o que... pues... No. Consejos a reclamaciones o gritos. Seguro que tienes mucha ira por dentro y muchas sensaciones, de todas formas. Sí, realmente he estado más enfadada que ahora. O sea, que mejora la cosa, ¿no? Al final. Sí, eso es. También lo quería decir, que a todas quizás madres que están pasando puerperio, que, bueno, puerperio, que no sé si acaba alguna vez, pero vamos, por lo menos mejora. No te acostumbras, sí, ¿no? A esta nueva fase. De... Y ánimo, sí. Sí, eso es. Poco a poco vuelves a tener vida fuera del monstruito. Bueno, sobre todo si tienes ayuda, pero... Sí, es que es súper difícil, pues eso, compaginar, y muchas veces también por la culpabilidad. Lo más importante es eso, tirar a la basura la culpabilidad. Sí, eso hay que trabajárselo mucho, pero... Ya. Yeah. Pues, okay. A quitarte la imagen esta que tenemos todas de la buena madre, ¿no? Asumir que... Exacto, la buena madre tienes que estar en todas partes, ¿no? La superwoman, es que dice... es imposible y no lo vas a hacer todo como te gustaría. Yeah. Muy bien, pues muchas gracias, es que recasco por atendernos y a vosotras. Pues nada, te dejamos con el bicho que seguro que te está echando de menos ya. Un abrazo, Alba. Venga, un abrazo, es que recasco. Agur. Agur. Where you gonna run to all on that day? Will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. Put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock,

Sí, un poco. Bueno, tampoco sé muy bien de lo que habéis estado hablando. O sea, no sé. Voy a decir mi mierda, como siempre, y bueno, si cuela bien y si no, pues nada. Pero no sé, yo... Bueno, antes sí que tenía la ilusión como de tener un hijo y tal, o hija o lo que sea, porque me hacía la ilusión de ver a qué mierda engendro yo, ¿no? Esa era la ilusión, pero... ¿Puede ser peor que yo? ¿Puedo hacer algo peor que yo? Yo creo que puede ser. O sea, está difícil, pero si sale de mí es muy, muy posible. ¿Te das cuenta que siendo tan el peor de los peores acabas siendo bueno? Al final es ego, pues, tío. Pues yo creo que es más por los demás, por la mierda que hay por ahí fuera, pero bueno, sí que cada vez es como que tengo menos ganas de... Y bueno, y eso teniendo en cuenta que no voy a tenerlo yo. O sea, yo haré el... soltaré la mierda y ya está, no lo voy a tener dentro. Pero cada vez me da como más, no sé, me da más asco, bueno, miedo, sí, en parte sí. Pero cada vez, como que cada vez tengo menos ganas. ¿Por qué? Hombre, en parte, esta es una idea que he estado dando vueltas desde hace poco. Porque para el niño o para la niña sería una putada, porque claro, tú no eliges a la familia. Entonces, que tu padre sea yo es una putada, o sea, ya estoy jodiendo a alguien que ni siquiera ha venido aquí, o sea, es como, yo creo que es una putada, o sea, podría ser peor, vale, pero no sé, a mí me parece que es una putada y no sé, cada vez me da como mucho más para atrás, en parte por no sé, o sea, la típica de vas a traer un niño, una niña a este mundo que es una mierda, que cada día es peor. No sé, hay mucha mierda ahí que a mí la verdad es que cada vez me da más pereza. También he pensado que de tenerlo igual lo voy a tener con 40 o 50 tacos y me moriré y venga, ala, que sea lo que Dios quiera. Y ya está. Bueno, hoy en día se vive mucho, o sea, con 40 o 50 tacos todavía te da Yo creo que no voy a vivir mucho más, pero bueno. Estás trabajando en ello. Sí, poco a poco estoy consiguiendo mi meta. No, pero eso, lo último era más una chorrada, pero sí que cada vez me da como más por culo, no sé... No sé. ¿Os parece que es un fracaso? ¿Se sigue viendo como un fracaso el no tener hijos? A nivel social. No lo sé si a nivel social es un fracaso, pero cada uno, ¿no? No tener hijos supone mucho en este mundo. No es como no tener coche, ¿no? Porque las normas y las formas nos dicen cómo tenemos que evolucionar en nuestra vida. Cuando nos vamos saliendo de esa línea, pues te vas sintiendo un poco cuestionado, ¿no? Hay cosas que las asumes. A mí no me importa que me cuestionen por no tener una hipoteca, porque me puedo sentir hasta orgulloso, ¿no? Eso está ya aceptado dentro de nuestro gueto. O no me importa que me cuestionen por, yo qué sé, por las pintas que llevo, ¿no? No importa. Pero dentro de nuestro mundo que vamos creando también, no nuestra, con nuestras pequeñas limitaciones, con nuestras grandes limitaciones, ¿no? Pero nuestro pequeño mundo que vamos creando, lo de la paternidad o la maternidad, todavía no hay una como una libertad para que podamos elegir lo que queramos o no, ¿no? Yo no sé si realmente estoy eligiendo yo cuando voy a tener un niño, si decido tenerlo o no tenerlo. Quiero decir, ahora mismo no lo tengo porque no hay posibilidades, ¿no? Y como soy un hombre, ni siquiera me puedo cuestionar el decir, bueno, pues me podría quedar embarazada de una persona y tener un niño. No, es como un debate que para mí es mucho más fácil de resolver en este momento. Pero nosotras, dentro de este pequeño mundo que vamos construyendo, no tenemos una idea puesta sobre esto, ¿no? Creo que la gente que no es padre o que no es madre, tiene su repercusión. No sé, yo hay personas cercanas que son padres y resulta que me cuesta mucho más acceder a ellos, verlos, compartir momentos, ¿no? Como tú estás en otra onda, pues no te relacionas de la misma forma, ¿no? Tendemos mucho a hacerlo siempre en parejas. Cuando tú hablabas, ¿no? Con esta persona que ha estado hablando por teléfono de criar a los chiquis entre más personas, ¿no? Uh-huh. En tribu. Que ella decía, sería mucho más fácil, además, Y para las personas que no pueden ser padres o que no quieren serlo o que no van a tener, sí, un niño tan cerca, también sería una forma de realizarse, ¿no? De alguna forma. Sí. Entonces es como que nos queda mucho curro por hacer y sí que somos, sí, o sea, que no somos inmunes porque tengamos unas ideas, ¿no?, un poco más ajenas al constructo social que existe. No somos inmunes, estamos todo el rato perseguidos por eso. Y con lo de la paternidad y la maternidad no tenemos un discurso hecho, creo. Sí, me parece que la idea de la tribu ayudaría a todos, como has dicho, ¿no? A los que deciden ser padres y madres y a los que no, porque al final creo que muchas veces lo que nos lleva a tener hijos o hijas es el miedo a ¿y qué coño voy a hacer yo sola? ¿Y cuando sea una vieja? ¿Y quién me va a cuidar? ¿No? Hay mucho de eso detrás, estoy segura. Pues eso, ya mejor que te limpie el culo tu hijo que un desconocido. Entonces, crear esas redes a mí me tranquilizaría bastante. O sea, yo no sé si quiero tener hijos, pero desde luego si voy a poder vivir, me gustaría vivir con niños por ahí jugando, ¿no? No sé, no quiero privarme de esa sensación. Y bueno, y luego lo que decía Alba, ¿no? Pues al final apoyarte en eso y no... Y también porque es más bonito. A mí no creo que no me apetecería tener una familia nuclear y estar todo el día, sobre todo pues para una madre que no trabaja, que eso, 24 horas al día, por mucho que quieras a tus hijos, con tus hijos te tiene que explotar la cabeza. Hay que currárselo mucho, mucho para eso, ¿no? Yo, no sé, los ejemplos que tengo a mi alcance, ahí es como un esfuerzo muy grande y aún así todo el rato estás dudando, ¿no?, de las decisiones que tomas. No sí. sé. Podrías entrar a pensar, yo qué sé, escolarización, no escolarización, vacunas, no vacunas, ¿qué haces? ¿Qué deshaces? No sé, es todo el rato hay unas decisiones súper, como que parecen súper trascendentales, ¿no? Porque le damos ahí la importancia que la sociedad se la concede, ¿no? Sí. En vez de ser una parte más de nuestra vida. Sí, y luego la forma de criarles, que además tenemos mucho aquí, ¿no? Que es el... Tienes un hijo y de repente es lo más importante en tu vida, tú pierdes mucha importancia. ¿Eso está bien? ¿O deberíamos dejarlo más...? O sea, ¿se puede tener un hijo y que sea parte de... o una hija y que sea parte de... una parte más de tu vida y que pronto abandone el nido y tú sigas con tus cosas? ¿O al final es muy difícil salirte del modelo mediterráneo este de familia gitana que tenemos de... Que bueno, yo es lo que he visto en todas partes. Creo, sales de España y es verdad que ves otras cosas, pero yo aquí lo que he visto es gente, mujeres sobre todo, que desde que tienen un hijo hasta que se van con 25 o 30 años, tienen una vida en stand-by, solo pendiente desde de la prole y luego cuando se van ya no saben que, cómo se hacía. Hombre, poder se puede, porque hace no muchos años pues nuestras abuelas criaban así a los niños, ¿no? O sea, de otra forma, no se crían como ahora. Ninguna persona de las que tengamos alrededor que vaya a ser madre o padre pensaría en que pudiésemos criar una criatura sin agua corriente en casa. Pero así se ha criado toda la humanidad, ¿no? Y bueno, pues sí, esas son unas cosas que, por ejemplo, para mí, yo diría, pues esto sí, esto claro que se puede, si se ha hecho siempre así, pero luego hay muchas otras que no tenemos superadas, que necesitaríamos hablar mucho y debatir mucho y no sé. ¿Creéis que existe el instinto maternal que nos empuja a tener hijos? Lo tratábamos antes de pasada. ¿O paternal? Paternal. No existe ni la palabra instinto paternal, ¿no? La expresión. Pues igual no existe. Pero no sé si es un instinto, que sé. Es creado, ¿no? Yo creo que al final es mucho creado. Pues te pasas la vida con viendo bombardeado por imágenes de bebés. Bueno, es que yo creo que lo vimos de una forma muy diferente, pero yo sí tengo ese instinto. Yo sueño con bebés, mogollón, por ejemplo. No sé qué espacio tiene en mi subconsciente. Y no creo que... Y tengo muy claro que en mi vida de ahora no cabe, pero es que ha ido generando ahí un espacio muy importante en mi cabeza y para mí creo que sería una frustración, por ejemplo, no tener descendencia, o sea, no criar un bebé y Joder, yo ahora mismo lucho con eso, ¿eh? Porque me parece que es una opción muy probable no tener hijos por la vida que estoy decidiendo y no quiero caer en un en una crisis por no haber lo acabado haciendo. Es, y creo que para los hombres es diferente, la verdad. Tenéis pues seguro. Otra vez más, sabéis que casualmente en el lado bueno de las cosas. No me atrevo a decir tampoco, pero sí, cada uno carga con su mochila. Ya, puede ser. Mm. Bueno, pues igual vamos poniendo un temita para ir acabando, ¿no? Con esto. Pues si escuchamos una canción y luego vamos terminando, ¿no? Sí, es un rush. As you know, there's been almost a ding-dong thing in this case. They have been appealing and we have been appealing. It is unprecedented that a person has been pursued, the manner in which Zuma has been pursued. As you know, there's been almost a ding-dong thing in this case. They have been appealing and we have been appealing all the time. I don't think it affects the situation. And it is unprecedented that a person has been pursued the manner in which Zuma has been pursued. Thank you. ¿Quién es este terrible muchacho, azul, extraño y brillante como caído de una estrella? Mira con tanta cólera. Atracó en el cuarto con un grito en el talón. El azul se vuelve más pálido. Después de todo, es humano. Un loto rojo se abre en un tazón de sangre. Me vuelven a coser con seda, como si fuera una tela. ¿Qué hacían mis dedos antes de tenerle? ¿Qué hacía mi corazón antes de amarle? Nunca vi nada tan límpido. Sus párpados son flores de lilas y su aliento es dulce como una mariposa nocturna. No le abandonaré. No hay artificio ni defecto en él. Que así se conserve. La luna. Voy a cambiar de micro. La luna se ve en el alto cristal. Se acabó. El invierno me hinchó el alma. Y esta luz, caliza. ¿Qué pinta? ¿Qué pinta escamas en los cristales de oficinas vacías? ¿De escuelas vacías? ¿De iglesias vacías? ¿Cuánto vacío? Después viene esta suspensión. Esta terrible suspensión de todo. Estos cuerpos amontonados a mi alrededor. Estos durmientes polares. ¿Qué rayo azul y hielo lunar son sus sueños? Siento que entra en mí, frío, desconocido, como un instrumento. En el otro extremo está la silueta, dura y loca, esa boca redonda, siempre abierta en señal de lamento. Es ella la que más me atrae. Arrastra tras de sí sus mareas de sangre negra que anuncian el fracaso. Suspendido de sus recursos, soy también impotente, como el mar. Me siento inquieta, inquieta e inútil. Yo también, doy a luz cadáveres. Iré hacia el norte, iré a la noche polar. Me veo como una sombra, ni hombre ni mujer. Ni como una mujer dichosa de ser un hombre, ni como un hombre bastante brutal y lo suficientemente tranquilo. Para no sentir una insuficiencia. Siento una carencia. Tengo mis dedos levantados. 10 estacas blancas. Miro. La oscuridad se filtra y atraviesa los nudillos. No puedo retenerla. No puedo contener mi vida. Seré una heroína periférica. No me dejaré acusar por los botones caídos. Por los agujeros en los talones de los calcetines. Los rostros blancos y mudos. De cartas sin respuestas. Encerrados en estuches. No se me delataría, no se me acusará. El reloj no me hallará en la espera, ni estas estrellas, que clavan un abismo en otros abismos. La miro en mi sueño, mi terrible y pequeña niña roja. Llora a través del vidrio que nos separa. Llora, está muy molesta. Sus chillidos son uñas que agarran y rasguñan como gatos. Por sus uñas afiladas es que roba mi atención. Llora con la noche, con las estrellas, que brillan y giran tan lejos de nosotros. Su cabecita parece esculpida en madera, de madera roja y dura, los ojos cerrados y la boca grande, abierta. De la boca abierta salen gritos agudos que arañan mis sueños como flechas. Rasguñan mi sueño y penetran mis flancos. Mi hija no tiene dientes, su boca es larga. Emite sonidos tan siniestros que no pude ser buena. Grito de Yoko con la mierda habitual reventando vuestros oídos, y como no tenemos más, pues os dejamos el próximo día más y peor. El próximo día más y peor.